Martín de los Andes. Le contamos hace unos días atrás, precisamente el 15, hubo una audiencia que tiene que ver con esto, ocurrido el 29 de julio acá en San Martín de los Andes, cuando había una manifestación de ATE en el municipio, la Asociación de Trabajadores del Estado en el municipio de San Martín de los Andes, y una persona integrante de este gremio disparó hacia otras y hacia una de las trabajadoras de la municipalidad de San Martín de los Andes. Le decíamos que el 15 hubo una audiencia en que se rechazó, entre otros puntos, lo que pedía la querella, representantes de la trabajadora municipal herida en esos disparos por parte de Jofré. Bueno, hubo rechazos a incautar los teléfonos de otros miembros de ATE, como ser el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Carlos Quintriqueo. Y sobre esta audiencia y cómo está la situación judicial y cómo vienen los pasos a seguir, vamos a hablar en la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Federico Egea, que es el abogado de Elena Cabeza, querellante en la causa contra Pedro Jofré. Hola, Federico, Laura y Adrián, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Bien, che. Contanos y contar a los vecinos cómo es el tema de esta audiencia que hubo, por qué se está desvinculando o se está negando a investigar a otros integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado. Contale eso, contanos a nosotros. Sí, les cuento. Bueno, en primer lugar, la pregunta de por qué lo están haciendo habría que hacérsela a la Fiscalía, no a mí, porque justamente la discusión que tenemos es por eso. Lo cierto es que, digamos, ni bien nos constituimos en querellantes con Elena por el hecho, del 29 de julio, nosotros solicitamos que la investigación se efectúe no solo en relación a la materialidad, a los disparos que están bastante probados, porque fueron filmados y realizados delante de un montón de gente, sino también en lo relativo a la organización previa y a lo que fue la fuga posterior de Jofré del lugar del hecho. Bien, porque entendemos que, bueno, como también es de público conocimiento, esto requirió de la colaboración de terceras personas. O sea, Jofré pudo salir de San Martín de los Andes, pudo teñirse el pelo, pudo eliminar su celular y finalmente se entregó en una comisaría de acá en Neuquén. Entonces, bueno, lo planteamos de manera directa, es decir, que nuestra intervención no era solamente para juzgar a Jofré, que obviamente tiene que ser juzgado y condenado, sino también para juzgar a quienes lo hayan ayudado de alguna manera, también ilícita, ¿no? Tanto la organización criminal como la participación criminal son delitos autónomos que tienen penas autónomas. En un primer momento la Fiscalía manifestó que ellos estaban de acuerdo con eso y que íbamos a avanzar en ese sentido. A medida que yo me fui haciendo de pruebas de constancia en el legajo, fui tomando conocimiento por grabaciones, por digamos, reportes de llamadas y por impacto de esas llamadas en las antenas ubicadas ahí en San Martín de los Andes, de que Jofré había mantenido una comunicación bastante fluida y asidua en el momento del hecho. Hablo exactamente entre las 11:09 y las 13:05, o sea, momento que realizó los disparos y momento en que se dio la fuga, con Ariel Gallardo, que es el secretario de organización de ATE, con Carlos Quintriqueo y también con alguna participación de Marinao, de Juan Segundo Marinao y de Azucena Quintriqueo. Entonces, bueno, planteamos que había que secuestrar los teléfonos celulares justamente para establecer no solo las comunicaciones telefónicas, que obviamente no queda registro de lo que se habló, sino de las comunicaciones por otras vías, particularmente por WhatsApp. Básicamente que es un medio de comunicación más usado que las llamadas hoy por hoy. La Fiscalía esto lo rechazó. En primer lugar dijo que no porque ya tenían intervenidas las líneas telefónicas. En un segundo momento dijo que no porque era extemporáneo, pese a que nosotros lo habíamos pedido en un primer momento, ellos mismos lo habían negado, dijeron que era extemporáneo. En una tercera ocasión directamente no lo contestaron y finalmente yo tuve que pedir la audiencia de control de investigación para solicitar las medidas. Ya te digo, estas medidas basadas en constancias probatorias, o sea, no es que yo quiero investigar porque sí, es porque de la prueba que existe constancias concretas de que Jofré se fugó en una camioneta de ATE, cuya habilitación para conducir es de Ariel Gallardo, que se fue hasta la casa de un pariente de Juan II Marinao y que de allí salió con destino a Junín primero y después a la ciudad de Neuquén, utilizando todo este tiempo para procurarse la impunidad, particularmente teñirse el cabello y eliminar su teléfono celular. ¿Bien? Uh-huh. Entonces, cuando planteé el control de la investigación, lo que puse en la audiencia fue eso, es decir, están todos estos elementos probatorios que dan cuenta de una participación activa de esta gente, y de sus teléfonos puede salir otro material probatorio que refuerce la investigación y eventualmente las imputaciones. Lamentablemente la Fiscalía no solo no se sumó a este pedido, sino que lo rechazó de manera sistemática, lo postergó todo lo que pudo, y finalmente logró que el juez lo rechace por considerarlo extemporáneo. Extemporaneidad que nosotros consideramos que no existe porque no se trata de las comunicaciones que mantuvieron en el momento del hecho, que las mantuvieron, ya está probado, sino que se trata de las comunicaciones posteriores. Digamos, esta gente sigue en contacto. De hecho, las escuchas telefónicas dan cuenta de una comunicación asidua de Gallardo con Jofre aún estando detenido. Dan cuenta de que, de hecho, tienen gente dentro de la Fiscalía que les adelanta la información. Dan cuenta de innumerables gestiones para que Jofre no pierda el trabajo que tenía en la provincia. Digamos, hay un montón de situaciones que están en el legajo y que ameritan, digamos, que esta gente diga, bueno, deme su teléfono que le voy a hacer la extracción lógica y digital de los datos a ver qué información relacionada con este hecho hay. Digamos, no es ninguna locura lo que estamos pidiendo. Es lo que hacen en todos los casos. Lo que pasa es que yo entiendo, esto es un parecer mío, que digamos el poder político que ostenta esta gente hace que el poder judicial no lo quiera investigar. Esa es mi opinión. Y se lo he manifestado a la Fiscalía de manera directa. Doctor Egea, con respecto a lo que usted estaba diciendo, estas comunicaciones que son actuales, es posterior al hecho en los alrededores de la municipalidad, a los hechos ocurridos, a los disparos de Jofre, a las heridas de Elena, digo, esto de que le avisan las actuaciones judiciales o hay filtraciones creo que fue la palabra que usted utilizó, sí. ¿Cómo es posible y cómo puede llegar a entorpecer desde el lado de su representada el devenir de esta causa? Y sí, a ver, es posible, está surge de la transcripción de las escuchas telefónicas. Ajá. O sea, eso no es que lo invento yo. Uh-huh. En un momento dado, Gallardo le manifiesta a Jofre en una comunicación que tenía una persona de adentro de la Fiscalía que le anticipaba las medidas probatorias y que le iban a pedir información a esa persona. No sé quién es la persona ni cómo se llama, pero eso está aprobado en las escuchas, o sea, la transcripción de las escuchas es muy clara en ese sentido. Y esto, digamos, es con motivo de que ya sabían que yo estaba pidiendo el secuestro del teléfono. Ahora, Federico, por esto que estás diciendo, la persona que está, el juez, quien está interviniendo en la causa, con estas irregularidades, ¿no tiene que poner, hacer algo? Yo creo que sí. Sí. No, pero digo, tenemos que esperar a que sigan pasando irregularidades, digo. No, a ver, pues yo en esto estoy de acuerdo totalmente con ustedes y además estoy propugnando que se haga algo. La realidad es que estoy encontrando una reticencia total, digamos. O sea, si ustedes pueden acceder a la videofilmación de la audiencia, van a ver que la Fiscalía termina diciendo que ellos van a investigar simplemente el hecho de Jofre y que no van a investigar ni el encubrimiento ni la organización. De hecho, en algún punto plantea como argumento legal que yo no puedo pedir esas medidas porque yo soy creyente por Elena Cabezas, que es víctima de tentativa de homicidio. O sea, me dicen que Elena no tendría derecho a que se investigue el encubrimiento, por ejemplo. Cosa que yo también planteé en la audiencia de manera directa. Y a mí me parece una locura que a alguna persona que recibió un tiro le digan que no puede pedir medidas probatorias en relación a quienes lo encubrieron. Es un disparate. Pero ese nivel de argumentación está sosteniendo la Fiscalía. No, yo para entender cómo es el camino legal, la Fiscalía se opone, pero el juez se tiene que pronunciar, ¿cómo es? No, el juez no hizo ningún pronunciamiento, esta circunstancia está aprobada en el expediente y yo la mencioné particularmente en la audiencia, de hecho hice una lectura textual de la transcripción de las escuchas telefónicas para poner énfasis en esa situación y el juez no hizo nada en relación a eso, no dispuso ninguna medida. Digamos, y la Fiscalía tampoco, son dos funcionarios que deberían hacerlo de oficio. Con respecto a esto, bueno, días atrás también hizo declaraciones Carlos Quintriqueo, quien es secretario general de ATE, ¿no? Sobre Pedro Luis Joffre. Dijo que es un compañero como cientos de delegados que tenemos en la organización, sin embargo dice tener el teléfono agendado en el celular, pero minimizándolo, ahí no lo conozco, no sabía que estaba armado, no lo vi disparar, no lo vi escapar, no, casi como que no estaba, ¿no?, en esa situación. Unido a lo que usted nos está diciendo, doctor, en esto de filtraciones del poder judicial con la persona que está detenida y otros más, no sé si la figura es connivencia o algo similar, ¿no? Esto de que las personas hacen un acuerdo y en realidad es una complicidad hacia una situación que están viviendo. ¿Es posible esto de que en algún momento se pueda ver por ese lado? A ver, digamos, respecto de que Quintriqueo desconocía la situación, está acreditado que no. Digamos, no solo porque hay filmaciones de Quintriqueo en el lugar de los hechos. Medio planeta lo vio, sí. Claro, sino porque además el reporte de llamadas, si bien yo tengo el reporte de las llamadas que hizo y los mensajes de texto que envió, no tengo el contenido de las llamadas, obviamente, uh-huh, porque no quedó registrado, uh-huh, y los mensajes de texto que envió no los tengo porque no le quieren secuestrar los teléfonos, ¿bien? Pero sí tengo la hora en que llamó, el lugar en donde estaba y a quién llamó. Uh-huh. Y eso da cuenta de que Quintriqueo conocía el hecho, que se comunicó con las personas que estaban involucradas en el hecho, particularmente con Joffre y con Gallardo, uh-huh, y que estaba en las inmediaciones del lugar. O sea, eso está probado. Digamos, uh-huh. A mí lo que me falta es el contenido de las comunicaciones, que es lo que quería obtener a través del secuestro de los teléfonos, que es lo que la Fiscalía no quiere investigar. Uh-huh. Es muy muy complicado el tema y el trabajo tuyo y de me imagino otros abogados cuando hay estos niveles de distintos tratos en la justicia. No nos podemos olvidar de un desalojo que hubo en Villa La Angostura de vecinos que estaban ocupando un predio del instituto. Y para secuestrar pruebas a una persona le sacaron todas las herramientas y no pudo trabajar. O sea, mientras se está pasando esto, pasan estas otras cosas, ¿no? Pero sí, por supuesto, a ver, el trato diferencial este. Yo mañana hago una llamada a la fiscalía, digo, me parece que las cosas que me robaron están en la casa de Adriano, y con ese dato solamente disponen un allanamiento. Mira que bien. Ahora, si vos sos una persona vinculada al poder, digamos, toda la estructuración y el posicionamiento cambia radicalmente. Entonces vos, el tipo, tenés que tener un escribano público que certifique que estaba ahí y que mandó los mensajes para ver si te dan algo. Y además, te insisto, Adriano, yo lo pedí 4 veces esto. O sea, no es que se me ocurrió ahora hace 5 días. Esto lo vengo pidiendo desde agosto. Claro, bueno, también se hizo una alaraca muy importante, el fiscal Jerez diciendo que iba a armar una comisión investigadora, y después esta intencionalidad, y que uno sin saber mucho de derecho es como que ve una intencionalidad dividiendo las causas en un montón para que no haya una sola, ¿no? Totalmente, que es la estructuración que implementó el Poder Judicial a partir de la causa Fuente Alba. Fíjense ustedes. En Fuente Alba se hizo una causa para la investigación del homicidio en sí mismo y otra causa para la investigación de las responsabilidades políticas. La causa para la investigación de las responsabilidades políticas todavía hoy no está llevada a juicio. Uh-huh. 15 años han pasado y el juicio estaría todo por empuje y por constancia. Sí, una lucha increíble de Sandra, de Marcelo Medrano, que es abogado, uh-huh, o sea. Pero 15 años después, digamos, con, claro, algunos de los responsables muertos. Exactamente, ¿no? Y trayéndolo a esta causa, ¿no? Uno piensa en la trabajadora municipal que resultó herida de bala, que no perdió la vida porque la bala fue para otro lado, la puntería, sí, sí, fue esa. Digo, tiene consecuencias en la actualidad, en su salud, en su movilidad, en su salud psíquica también, después de haber vivido esto. Y que el Poder Judicial haga vista, no, los teléfonos no tienen. Digo, habla muy mal del Poder Judicial y habla muy mal también de ¿Cómo tenemos que acceder a la justicia si no es masivamente, si no es con movilización, si no es con esto, si no es con aquello? La connivencia está. Sí, por eso yo lo que estoy manifestando son muchos objetivos que sucedieron y que están sucediendo. Uh-huh. Claramente no hay una vocación de investigar ni a Gallardo, ni a Quintriqueo, ni a las dirigentes referentes de la organización ATE a nivel provincial. Eso está claro. O sea, puedo plantearlo 18 veces y me lo van a decir que no 18 veces. Uh-huh. Y es por una cuestión de voluntad política, o sea, una permeabilidad política sobre el Poder Judicial. Una investigación independiente hubiera motivado que por lo menos se secuestren los teléfonos tempestivamente. Uh-huh. Y después, bueno, habrá que ver qué surge de esa información, ¿bien? Uh-huh. Pero lo que no podemos hacer es ocultarlo. Exactamente. Doctor, con respecto al operativo realizado ese día 29 de julio para atrapar, entre comillas, a la persona que había disparado, ¿cuál es la mirada de ustedes como querellantes en esto de que el operativo Cerrojo no fue tal porque esta persona llegó a Neuquén Capital, porque debía entregarse en un lugar que estuviera las condiciones? Y ahí nos remitimos otra vez y el enlace con la dirigencia de ATE. ¿Cuál es la mirada con el accionar de la policía provincial? Yo lo único que puedo decir en relación a eso, porque es lo que tengo acreditado, es que si existió un operativo Cerrojo fue absolutamente deficiente. Estamos hablando de un hecho gravísimo, que de hecho podría haber sido una catástrofe. Uh-huh. Y San Martín tiene una sola salida. Sí. O sea, no es muy difícil, digamos, realizar un operativo donde efectivamente se detenga a esa persona. Realmente no lo es. O sea, que el operativo por lo menos fue deficiente. Y en cuanto al tema de las garantías, eso es un despropósito total. O sea, Quintriqueo, ni ningún otro ciudadano, tiene el derecho de determinar cuándo están dadas las garantías o cuándo no. Eso lo tiene que hacer la justicia. ¿Bien? Exactamente. No hay. Porque si no, mañana Quintriqueo dice no están dadas las garantías para ser juzgado en Neuquén y a Jofre que juzgarlo en La Haya. No tiene la posibilidad legal de hacer eso. Uh-huh. Con lo cual esta argumentación de decir yo lo quise sacar a Neuquén para que no estaban dadas las garantías, no solo que no es verdad, sino que además es algo que él no puede hacer como persona. ¿Bien? Pero aparte hay otra circunstancia. En el marco de ese operativo se detuvieron a 3 personas más. Uh-huh. ¿Bien? A las cuales se les realizaron requisas, se les tomaron los datos, se estuvieron demoradas. Esas personas no sufrieron ninguna consecuencia. O sea, lo de las garantías es mentira. No es que la policía los iba a matar o el público los iba a matar. Todo eso es mentira. Porque, de hecho, está la prueba de que detuvieron a 3 personas de la agrupación de Quintriqueo y no les pasó nada. Mira, ese detalle no lo teníamos y no lo tenemos el común de los ciudadanos, porque también es difícil ingresar, por ejemplo, a este equipo, comunicacionalmente, ¿no? A este equipo de investigación de la Fiscalía Provincial, de fiscales por homicidio, tampoco en la Fiscalía Local. Digo, es difícil recabar información para saber en qué se está, si no ocurre la audiencia del otro día, es el tema que quedó en los meses pasados, ¿no? Claro, sí. Y yo, de hecho, la audiencia la tuve que pedir, ya te digo, con pedido por la falta de voluntad de la Fiscalía a hacerme lugar a los pedidos que le había hecho en reiteradas ocasiones desde el mes de agosto. Uy, se nos acaba de cortar la comunicación. El COSPEL, bueno, estábamos hablando de lo que está pasando en la causa contra Pedro Cofré, que le inicia Elena Cabezas. Elena Cabezas, vecina de San Martín de los Andes, la única víctima, y estamos hablando de la cuestión legal, ni hablar de el estado anímico de una vecina que le dispararan en la calle. De eso estamos hablando, en medio de una protesta de trabajadores, algo impensado en San Martín de los Andes, digo, porque si no perdemos la dimensión humana de todo esto, y en el medio estamos viendo los vericuetos judiciales, ¿no? Exactamente, ahí retomamos la comunicación con el doctor Federico Egea, quien es abogado de Elena Cabezas, querellante en la causa contra Pedro Jofré. Ahora sí, restablecimos la comunicación, doctor Egea. Sí, se había acordado. Bien. Bueno, eso les comentaba, digamos, básicamente estamos lidiando contra la falta de voluntad en profundizar en investigación sobre un hecho que claramente lo amerita porque involucra no solo la gravedad de la situación, sino, digamos, la impunidad con la que cuentan determinados sectores vinculados al poder político. Eso es lo que estamos discutiendo acá, en el fondo. Es muy complicado todo esto y recién decíamos la dimensión humana. Hay una vecina que fue herida, que se está recuperando. No sabemos cuáles son los daños que tienen que ver con sus sentimientos. Estamos hablando de la inseguridad y todo eso porque le pegaron un tiro en la calle en San Martín de los Andes. De eso estamos hablando. Estamos hablando de una protesta de trabajadores y había gente armada. Digo, por eso es muy importante seguir hablando de este tema, ¿no? Es que sí, es como vos decís, Adriano, o sea, lo que está en juego es la seguridad de todos, ¿entendés? Si nosotros permitimos como sociedad que este tipo de hechos queden impunes o queden parcialmente impunes, y es probable que vuelvan a suceder. Quien ahora cuenta con impunidad sabe que puede volver a hacerlo. No, pero lo peor de todo es que estamos hablando de un operativo cerrojo que o no existió o no funcionó, por lo menos a las claras, y un poder judicial que ampara esto. Entonces, ¿cómo podemos estar hablando de seguridad, no? Exacto. En esos términos y contra estas personas no podemos hablar de seguridad. ¿Es así? Justito hace un rato nos trajeron la noticia que en el caso del asesinato de Elías Garay en Cuesta del Ternero, en Canquentreu, no permitieron ni siquiera que los medios entren a la audiencia de juicio. O sea, de eso estamos hablando. Estamos viendo que hay una cierta impunidad generalizada a cierta parte del poder, ¿no? Sí, sin duda. O sea, a ver, yo siempre digo lo mismo. Es un gran problema que tenemos como sociedad en Neuquén, el tema de que el poder político cuenta con una dosis fuerte de impunidad brindada por el poder judicial. Fíjate vos, no se investiga la corrupción en nuestra provincia. ¿Cuántas personas, funcionarios, fueron investigados por la presunta comisión de hechos contra la administración pública? Ninguno. Entonces, las conclusiones son dos. O no hay corrupción en Neuquén, o no la están investigando. Yo me voy por la segunda. Con lo que usted dice, doctor, y lo desprendido de esta audiencia del 15, ¿qué pasos vienen ahora? ¿Cómo se finalizará este año y cuándo será el juicio hacia Jofré, pero con todo lo que esto implica? Bueno, el juicio de Jofré va a ser ya para el año que viene. El 30 de noviembre recién vence el periodo de investigación. Ahí habría que hacer la elevación a juicio y la audiencia de control de la acusación. Y en relación a las personas vinculadas, ya sea por encubrimiento o organización, nosotros, esto yo lo he hablado con Elena, vamos a hacer todo lo posible para que la investigación continúe y para que también sean eventualmente llevados a juicio y respondan por sus actos. Pero estamos en un escenario difícil respecto de eso porque, como les decía, no hay voluntad de investigarlo. Che, Federico, ¿Pedro Jofré ahora está detenido él? Sí, está privado de libertad, sí. Pero a su vez tiene comunicación. Yo porque no sé, nunca estuve. No, eso está bien, es un derecho constitucional, digamos. No puede estar incomunicado, sería una agravación ilegal de las condiciones de detención. No, está bien. No, yo por el tema que decías de las comunicaciones con las mismas personas que se niega la justicia a investigar, ¿no? Exacto, sí, bueno, eso es, son como chanchos, digamos, hablan todos los días. Está bien, lo contienen, dijo el otro. Sí. Bueno, desde ya, muchas gracias por tu tiempo, Federico, y vamos a seguir porque me parece que seguir, también hay la apuesta de que se olvide este tema de estos temas, ¿no? Entonces, por insistir con eso. Bueno, saludos a la vecina que está transitando algo más que traumático, que te peguen un tiro en medio de una protesta de trabajadores. Sí, gravísimo. Bueno, les agradezco mucho el espacio y les mando un abrazo a ustedes y a la audiencia. Muchísimas gracias, hasta luego, buen día. Chao, hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Uy. Hablábamos con Federico Egea, quien es abogado querellante, quien representa a la vecina que es víctima, ¿no?, de este tiroteo tiroteo decimos, pero en realidad fueron disparos de una sola persona hacia la vecina Elena de acá de San Martín de los Andes y que en la causa haber sido Jofre, mucho ¿no? peor para todos, ¿no? Exactamente. De los dos trabajadores de prensa que les Exacto. apuntó y demás cuestiones, incluso la herida de Elena, que uh-huh. podría haber sido mucho peor. Usted lo escuchaba, el abogado, ¿no? Esta audiencia que hubo, que entre la fiscal y desestimando después el juez, Maximiliano Bañat, ¿no? Y la fiscal Titanti, ahí está. El secuestro de los teléfonos celulares de al menos las personas que ya se ve en la papeleta que se llamaron, que hubo comunicación. El contenido no se ve porque está reservado en las celdas celulares, ¿no? Precisamente en los aparatos para poder acceder era lo que quería la querella para tener acceso a la información, a las comunicaciones. ¿Será porque no los quieren entregar y la fiscal y todo lo demás están dando la vuelta? Bueno, no es muy, muy lejos de lo que estamos pensando todos, ¿no? Que una persona que está privada de su libertad, no incomunicada, se comunique continuamente con una persona que en un momento estuvo ahí, que se le pide el secuestro de los teléfonos celulares, cuanto menos, ¿no? No está muy lejos todo de todo, ¿no? En esto de cómo se teje entre el poder político, en este caso el poder sindical y el poder judicial, ¿no? En esta provincia, cómo todo se va enlazando. Y no nos olvidemos del poder policial, ¿no? El operativo Cerrojo, que no fue, perdieron la llave, no sé, no había candado, no sabemos qué. Un problemón. No sé si quiere que vayamos a otro lado. Nos vamos a ir a otro lado. Cuando pasaron 6 minutos de las 12 del mediodía, nos vamos a ir al panorama latinoamericano de noticias. Ahí vamos. Lo que pasa, lo que nos pasa. Panorama latinoamericano. Panorama latinoamericano. Títulos. Colombia. Petro, tras aprobarse la reforma tributaria, por primera vez hablamos de impuestos a los más ricos. Chile, el gobierno le presenta a la oposición.